Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 4. El reino de la familia. Es un día cálido y húmedo. Un espíritu festivo invade la habitación. Un aroma delicioso sale de la cocina prometiendo a las papilas gustativas un verdadero placer. La risa suena mientras se cuentan historias de tiempos pasados. Los niños están en el patio refrescándose con la manguera y rociando agua por todas partes. Es la temporada festiva en Australia. Era tiempo para la familia, tiempo para reafirmar a dónde uno pertenece, un tiempo para reencontrarse con seres queridos y compartir regalos, un tiempo precioso e importante para estar juntos. No hay nada más importante que el sentido de una familia unida, para protegernos de las mandíbulas más y más grandes de la depresión y la inutilidad. Una familia puede ser un lugar donde lo aceptan a uno por lo que es, donde se puede ser uno mismo, donde se puede ser perdonado por sus errores y simplemente disfrutar de compartir la vida juntos. Jesús abrió para nosotros una imagen vital del reino de Dios cuando nos enseñó a orar. Jesús dijo: "Así, entonces, es como se debe orar. Padre nuestro que estás en los cielos". Jesús no dijo que oráramos "querido Dios" o "su majestad sagrada" o "querido Rey" como nuestro primer punto de referencia, sino más bien "Padre nuestro". El reino de Dios es una familia. Esto parece muy obvio para algunos, pero las consecuencias del reino de la familia son de largo alcance. Vamos a ver estas implicaciones en los próximos capítulos. La primera vez que el Padre le habla a la raza humana está en Mateo 3:17. Desde los albores de los tiempos hasta el bautismo de Jesús, Dios se comunicó con nosotros a través de su Hijo. En toda la plenitud de su herencia divina, Jesús fue el Jehová que abrió el Mar Rojo. Él fue el Jehová que tronó desde el monte Sinaí y Él fue el Jehová que guió a Josué hacia la tierra prometida. 1 Corintios 10:1-4. En el momento del bautismo de Cristo, el Hijo de Dios se hizo Emmanuel, Dios con nosotros, como uno de nosotros. Así que ahora el Padre habla por primera vez y sus palabras son profundamente significativas, como siempre lo son. Porque aquí Dios establece la naturaleza central de su reino. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Hay muchas maneras en que Dios podría haber presentado a su Hijo como: "Este es el Creador del cielo y de la tierra, escúchenlo". O: "Este es su Rey, obedézcanle". Pero Dios proclama la identidad de su Hijo en un término de parentesco familiar, en lugar de términos de un rey o un gobernante. Si analizamos esta declaración, observamos lo siguiente. 1. Este es mi Hijo, igual identidad. 2. A quien amo, en él me complazco, igual valor. En el reino de Dios, la importancia y el valor están determinados por nuestra relación con Él. Esto está en total contraste con el reino de Satanás, donde la importancia y el valor se determinan por el rendimiento exitoso y el logro, tal como son juzgados por uno mismo y por otros a nuestro alrededor. En el reino de Dios, Él es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, y esa es nuestra identidad. Somos conocidos según a quién pertenecemos y no por lo que hacemos. El hecho de que Dios nos ama como hijos suyos y derrama sus bendiciones continuamente sobre nosotros y quiere estar constantemente cerca de nosotros, nos da un sentido de valor increíble. No tengas miedo, porque tú vales más que muchos gorriones. En el reino de Dios, nuestra identidad y nuestro valor son tan duraderos como Dios mismo, que es eterno e inmutable. Sin importar el éxito o el fracaso, la relación permanece constante y nuestro valor está asegurado. En el reino de Satanás, nuestro valor es tan seguro como el mercado de valores después del 11 de septiembre del 2001. Extremadamente volátil, totalmente inseguro y sujeto al desplome. ¿Puede usted garantizar que siempre tendrá éxito? ¿Puede usted estar seguro de que las personas que le rodean, en quien busca aliento y apoyo, siempre aplaudirán sus esfuerzos? Difícilmente. Para aquellos que tienen oídos para oír, el hombre sabio edificó su casa sobre la roca en lugar de sobre arenas movedizas. Para salvaguardar nuestra identidad individual y para salvarnos de entrar en una vida de desesperación, desaliento, inutilidad y muerte, Dios ha consagrado en el corazón de su reino una ley que protegerá las relaciones. Se trata de dos tipos de relaciones: la relación entre nosotros y nuestro Padre Celestial y la relación entre cada uno de nosotros y los demás como hermanos y hermanas en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Estos dos grandes mandamientos están diseñados para proteger nuestra identidad y nuestro valor como hijos de Dios. Estos dos grandes mandamientos son, por supuesto, un resumen de los 10 mandamientos. ¿Alguna vez ha pensado usted en los 10 mandamientos como vitales en la prevención de la pérdida de su valor personal? En el reino de Dios, los 10 mandamientos se entienden en el contexto de las relaciones. Si se rompen esas relaciones, se destruye la identidad. Y al destruirse la identidad, la muerte está anhelando abrazarle. No hay nada arbitrario en la declaración de Dios de que la paga del pecado es la muerte. El pecado, que la Biblia define como la transgresión de la ley en 1 Juan 3:4, destruye nuestra identidad y nuestra valía. Cuando desaparecen la identidad y el valor, el alma anhela la muerte. Esta es exactamente la razón de que la depresión y el suicidio sean los mayores problemas de la sociedad actual. La respuesta es simple: el pecado. ¿Puede usted ver cómo Dios odia tanto el pecado? El pecado es el ladrón de nuestra identidad y nuestro valor como hijos de Dios, y Él está decidido a destruirlo. Resumamos rápidamente lo que hemos cubierto. 1. El reino de Dios es una familia. 2. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. 3. Nuestra identidad y nuestra valía como personas se basan en nuestra relación con Dios. 4. El reino de Dios es un reino relacional basado en las relaciones entre nosotros y Dios, y entre nosotros y nuestro prójimo. 5. Estas relaciones están protegidas por los 10 mandamientos. 6. La violación de los mandamientos destruye nuestra identidad y valía.